Hace años se hablaba también de la autonomía en el marco de la negociación por la paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Gobierno Federal, y se presentaba como algo novedoso. En ocasiones, y justamente fue la postura del Gobierno Federal, veían a la autonomía como un problema, como si fuera una situación de balcanización, lo manejó el presidente Zedillo en aquel entonces, y por eso su traición a los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, lo que se discutía en las mesas de trabajo previas, en los foros que se hicieron en aquel entonces y en muchos de los que se han hecho a partir de entonces y aún antes, resulta que la autonomía no es una propuesta nueva. La autonomía ha existido en nuestro país en particular y en el mundo en general a partir del el aislamiento que han vivido muchísimas comunidades que han estado alejadas definitivamente de los planes, de las políticas públicas. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos las políticas públicas y justamente la acción del gobierno ha sido para desbaratar, para destruir, para dividir a las comunidades. Entonces la autonomía no es que sea un problema, no es tampoco que sea algo novedoso, pero sí yo pienso que es una llave de solución a muchísimos problemas que tenemos actualmente. Lo que ha sucedido con los estados nacionales es que han suplantado en el mejor de los casos y en el peor, pues han expropiado la capacidad de los propios ciudadanos, como ahora se les llama, de los pobladores en general, de su capacidad de decisión, de su fuerza de trabajo, de su ánimo y de su impulso por obtener justicia y seguridad. Todo esto ha sido sustituido por una parte de la población muy pequeña, pues que se ha convertido en una clase que domina a todos los demás y que efectivamente desde la raíz, digamos, del régimen capitalista, del sistema capitalista, pues está la explotación del hombre, está la expropiación de su fuerza de trabajo para hacer cosas que ni siquiera los propios pobladores necesitan o quieren, o desean, o están dentro de su perspectiva futuro. Muy por el contrario, se convierten en empleados, en trabajadores asalariados, que pasan toda la vida haciendo cosas que no les interesa, que no les gusta, sobre las cuales no pueden decidir cómo hacerlas, o para qué hacerlas, o cuánto hacerlas, o incluso si es conveniente para su propia vida o su comunidad. Es así que nos llenamos de cuestiones que son incluso aberrantes, son contrarias a la vida de las propias comunidades, de la vida humana, de la vida natural, del ecosistema, en fin, y todo en aras de un gran negocio. Por otro lado, el gobierno ha sido también suplantado la capacidad de decidir de la propia población sobre su futuro, sobre cómo trabajar, por ejemplo, la educación, la salud, la alimentación, por una serie de personas que ya se ha dicho hasta el cansancio que se han convertido en administradores, pero ahora ni siquiera en eso, porque han malbaratado pues los recursos de la nación, han entregado pues toda la capacidad productiva a otros entes más allá de las naciones, y resulta que ni siquiera son buenos administradores, nunca lo han sido, pero no dejan que el propio pueblo tome sus propias decisiones. En el caso de la justicia lo mismo, en el caso de la legislación igual. La ley se supone que está justamente para mediar, para equilibrar, para hacer eso, justicia cuando se requiera, y que se pueda construir la paz a partir de ella. Y lo que hemos visto pues es que está totalmente copado los espacios tanto de las legislaciones locales, federales, en general, a nivel nacional, internacional, estatal, local, por igual una casta de personas que se mantienen en ese lugar durante 20, 30 años, décadas. Son los mismos y cuando no, pues resulta que son nuevos ricos que se quieren adueñar, que utilizan el poder justamente para enriquecerse en lugar de para servir. Y la justicia, pues no se diga, está en manos de jueces que, pues lo hemos visto a todos los niveles, desde los juzgados cívicos o los juzgados de paz hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que siembran es la desconfianza, la incertidumbre, pues la desesperanza en el pueblo que busca en ellos, pues la solución a muchos problemas. Y todo esto lo que redunda en que en el momento en que los pueblos recuperan su capacidad de decidir, su capacidad de producir, su capacidad de autogobernarse, de decidir por ellos mismos qué hacer y cómo hacerlo, y sobre todo también cómo convivir en paz con justicia y con legalidad, entendida esta como a un consenso amplio de todos los pobladores. Bueno, en esa medida se van a resolver muchísimos problemas. Ya lo hemos visto a lo largo del país, en el caso de la policía comunitaria, en el caso de los productores independientes, de la producción orgánica, de la defensa del maíz, del cultivo de la salud tradicional, de la educación propia. Evidentemente que todos los pueblos quieren lo mejor para sus hijos, quieren lo mejor para su vida, quieren lo mejor para su entorno. Sería estúpido pensar que los pueblos son autodestructivos. Desafortunadamente, quienes están en el gobierno y suplantan todas estas capacidades nos vienen a decir que el principal problema de la sociedad es la propia sociedad, que hay que defenderla de las protestas, que hay que defenderla del vandalismo, como si fuéramos salvajes, ¿verdad? Que hay que defender de poderes transparentes, pero que están en medio de nosotros y que no son otros más que esas clases que se han enquistado y que efectivamente han hecho negocios que se pelean entre ellos, salen de sus manos, y es cuando vienen todos estos problemas de ingobernabilidad. Hemos pasado el límite ya muchas veces. Lo que ha sucedido con los zapatistas fue el resultado de un ya basta. Efectivamente, de un hartazgo en el límite de la muerte. Ellos lo han planteado desde entonces, hace ya 20 años, y sigue contando, en que valoraron y se prepararon porque su único futuro era la muerte. La muerte como personas, la muerte como pueblos, la muerte como cultura. Estaban ya más allá de ese límite. Después vinieron una gran cantidad de aberraciones políticas, robos de elecciones completas, descaradas, robo a la nación. Se ha entregado pues todo a los poderes supranacionales, como se les llama. Y bueno, hemos pasado ya muchas veces ese límite, el límite del hartazgo de la clase política, pues no es desde Fox, no es desde Zedillo, es de mucho antes. Y también lo hemos ido repitiendo sexenio con sexenio, gobierno con gobierno, este hartazgo de saber que ninguno de los gobiernos, ninguno de las propuestas políticas están para servir al pueblo, sino muy por el contrario, para mediatizar todas estas luchas y mantenerse pues en la administración de la crisis, en la administración de la violencia, en la administración pues del sufrimiento de la gente hasta cuanto sea posible, y hacer de todo esto un gran negocio. La guerra, como siempre, pues es el principal negocio de las crisis. Entonces, lo de Ayotzinapa, por desgracia, no ha sido el primero, que la boca se me haga chicharrón, ¿verdad? Pero no va a ser el último. Estamos en un régimen que por sí mismo no puede contenerlo, es incompetente hasta el hartazgo, lo ha demostrado el Procurador General de la República, el abogado de la Nación, diciendo cosas verdaderamente de antología, como lo han sido sus antecesores, respecto a la claudicación del Estado, a sus obligaciones primeras. Se ha enfocado a tratar de ocultar, de tapar la verdadera causa del problema y las verdaderas consecuencias. Se ha tratado de encontrar a las víctimas como si fueran delincuentes, se les trata de investigárseles, a ver si tenían nexos, trató de filtrar esa información de que pertenecían a una banda contraria a los otros y por eso la hazaña, pero no se ha percatado de que ha tenido en sus manos la solución de los primeros asesinatos. Fueron 6 personas que murieron a manos de policías. No los habían entregado a ningún grupo criminal, y fueron los asesinatos que conmovieron a mucha gente. A cualquiera pues, se nos hace un nudo en la garganta cuando pensamos en la hazaña que utilizaron para ultimar a jóvenes de 19, 20, 30 años, lo que sea, y que pues eran estudiantes, que lo único que estaban haciendo era tratar de acercarse recursos que el Estado les niega y de ocupar un espacio que por sí mismos es legítimo, salir a la calle como cualquier otro. Entonces, eso no lo ha hecho el Procurador de la República, lo ha tapado, le ha dado poca importancia. Los deudos, pues con su humildad, pero con la dignidad que los caracteriza, pues han señalado que pues han sido muchísimas muertes antes que esa. Muchísimo dolor que hay en muchísimas familias, miles de familias, desde los periodos de Calderón, pues no se nos olvide toda la cauda de desastre que generó, fue otro límite que se rebasó. Nunca antes había sucedido algo tan evidente y sin embargo pues seguimos cruzando más y más y más límites como si no existiera el fondo, y esto pues desafortunadamente, yo no sé si represente ya un parteaguas o no, todo mundo lo quisiéramos ver así. Yo creo que el sistema no va a caer solo. Van a seguir administrando la situación de violencia y de sufrimiento de la gente hasta cuanto puedan. Por sí solos no lo van a remediar, por supuesto que no. No son capaces, son incompetentes para la tarea que se supone deben de cumplir. Y sin embargo, pues van a defenderse con las uñas, literalmente, con las armas en la mano, para evitar que los quiten de ese espacio.